Sí, bueno, una vez más vengo aquí a la zona minera de la octava región, que es emblemática. Esta vez en la comuna de Los Álamos, pero otras veces he estado en la comuna Curanilahue, para entregar implementos de seguridad a mineros del PAMA Carbón. Usted sabe que el PAMA es un programa que se lleva a través del Ministerio de Minería, que asesora técnicamente y entrega implementos y da trabajo, entrega un subsidio a los más pobres de los más pobres de la minería, los triquineros. Y Correcto. una parte de ellos viene a las triquineras del carbón. Además, hemos querido venir con el superintendente a entregar otros recursos que vamos a destinar a la minería del carbón, que se van a traducir fundamentalmente en más metros de sondaje, en más metros de camino, en más capacitación, mayores medidas de seguridad, más fiscalización por parte del Senajeomin, de manera tal que nosotros tengamos una minería digna, una minería exitosa y productiva, donde los trabajadores no tengan vulnerabilidad en su fuente laboral. Ministra, pero también, bueno, nuestra provincia ha estado pasando por golpes muy duros, digamos que frecuentemente este último tiempo se han estado yendo, por supuesto, pirquineros. Hace muy poquititos días atrás fallecieron dos hermanos. Ustedes estuvieron también hoy Sí. compartiendo con los familiares en Curanilahue. Sí, lamentable muerte de dos personas de la comuna de Curanilahue. Nosotros fuimos con el señor intendente el pésame a la familia, una muerte que se podría haber evitado, una muerte que todas las muertes uno dice no tienen justificación, pero esta fundamentalmente, si hubieran observado todas las medidas de seguridad, no tendría por qué haber ocurrido. Y deja una familia sin el sustento familiar con la pena de esta tragedia. Entonces nosotros vamos a ser muy insistentes en capacitar, en entregar implementos de seguridad y en repetir todas las medidas que deben observarse. Aquí es una responsabilidad compartida del empresario que no adopta las medidas, del empleador y también del empleado que se expone innecesariamente a perder su vida y eso no es compensable con ninguna cantidad de dinero. Ministra, pero en este sentido, cuando se dice que el gobierno va a contemplar mano dura, por ejemplo, por llamarle de alguna forma, ¿ustedes van a hacer una especie de fiscalización para que estos pequeños cumplan? Hacemos fiscalizaciones a través de Senajeomin, pero nuestras facultades son limitadas porque Ya. nosotros hacemos todo lo que podemos, pero si de parte de los trabajadores y de parte de los pequeños empresarios mineros no nos responden de la misma forma, no podemos avanzar. Nosotros estamos haciendo una fiscalización eficiente por parte de Senajeomin. Y cuando nos dice que son limitadas las fiscalizaciones, ¿a qué se refiere, Porque me ministra? refiero a que no podemos tener un fiscalizador parado en la puerta cada tiempo. Correcto. O sea, hacemos fiscalizaciones, estamos redoblando las fiscalizaciones, estamos entregando todo lo que está de nuestra parte, pero no podemos tener un guardián en cada entrada de cada pirquén. Si el trabajador no respeta su vida, más de eso ya no podemos hacer. Así que aquí las responsabilidades, por favor, tenemos que asumir. Yo estoy llamando a todos los trabajadores que sean autorresponsables y que tengan medidas de autocuidado con su vida.